Hola, bienvenido al número 208 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el artículo de Enrique Díez Canedo titulado Los 30 de Bucarí sobre Gabriel D'Annunzio. Gabriel D'Annunzio, príncipe di Monteneboso, nació en Pescara en 1863 y murió en Gardone Riviera en 1938. Fue novelista, poeta, dramaturgo, militar y político. Muy influido por la estética simbolista francesa, su obra tuvo un inmenso impacto en toda Europa. Sin embargo, su reputación literaria ha estado siempre empañada por su asociación con el fascismo. Y empezamos el artículo de Enrique Díez Canedo. 30 marinos de Italia, en la noche del 10 al 11 de febrero, se lanzaron silenciosamente a una de esas atrevidas expediciones que no es posible imaginar sin escalofrío. Los periódicos dieron escuetamente la noticia en sus telegramas. Ahora podemos leer el relato, hecho con todo reposo y pormenor, de la hazaña estupenda. Ha urdido a la narración Gabriel D'Annunzio y la ha impreso en uno de esos deliciosos tomos de Treves, hermano de la Contemplación y de la Morte, del Cola di Rienzo y de la Leda Senza Signo, en negros tipos grosezuelos de ilustre estirpe tipográfica. Se llama el libro La Beffa di Bucarí, con aggiunti la canzone del Quarnaro, il catalogo del 30 di Bucarí, il cartello manoscritto e due carte marine. La prosa D'Annunzio, tan opulenta de vocabulario y tan variada de giros, ha llegado a tener una precisión de máquina obediente y complicada. Todo aquel alarde, innecesario al parecer, de ruedas y muelles, válvulas y tornillos, se pone en movimiento a la más leve presión de la mano ordenadora y entonces nada parece que sobre. Suena como si estuviera sometida a leyes inflexibles, pero el arte le quita lo monótono sin privarle de lo múltiple. De los raros volúmenes de poesía y de los humildes manuales de oficio, de la lengua trepidante de los periódicos y del habla revuelta de los campamentos, vienen estos vocabularios indistintamente y se sujetan a decir lo que el poeta quiere. Todos se mezclan y unifican, como en un levantamiento nacional, las distintas clases del pueblo. He aquí, ahora, la hazaña. Tres torpederos, cada uno tripulado por 10 hombres, van a salir de la costa itálica. Los aviadores han señalado un fuerte navío enemigo, en el fondo de una cala escondida, que es como una bolsa de agua dentro del Golfo de Fiume. Han de entrar en el Quarnaro dantesco, seguir por el canal de Farasina y meterse hasta el fondo de la bolsa por debajo de las baterías de Porto Re. Tendrán que sortear minas y redes, conseguir la complicidad del silencio y de la sombra. Una escucha que dé la alarma, un reflector que avisore la mar y todo está perdido. Siamo 30 de una sorte e 31 con la morte, dice la canción del Quarnaro. Pero todo lo encuentran propicio, la noche y el mar. Los enemigos duermen, los tres torpederos se deslizan cautos a lograr su propósito. Entran en el canal como tres espinas afiladas. Ya sienten las costas irredentas con olor de laurel, ya oyen cantar en italiano a un pájaro en la oscuridad de la tierra cercana. Ya, ordenada en triángulo, una proa, dos proas, han llegado a la meta. Uno de los tripulantes va a lanzar un cartel de reto y de mofa sobre los despojos del navío destrozado. El capitán busca con los ojos en blanco, pero el navío ya no está. Hay, en cambio, cuatro vapores que serán las víctimas propiciatorias. Entre sus restos flotarán las botellas que guardan el cartel insultante. Otra vez el camino de Italia. Los mismos riesgos que a la ida, aumentados ahora. Siamo 30 de una sorte e 31 con la morte. Pero la muerte no iba en la tripulación de los italianos, se quedó satisfecha entre los vapores sacrificados. La alarma es tardía, la respuesta al ataque ciega. Ya tocan los 30 otra vez su base itálica, eia la la la. Burla y proeza han tenido su cantor. En un pedazo de crónica, dos hojas de diario, al revés de las crónicas primitivas que convertían en historia la epopeya, aquí se hace epopeya las historias. Más afortunados que otros héroes, los 30 de Bucarí llevaban consigo su aeda. No era uno más, era uno de ellos. En el catálogo de I-30 di Bucari encontramos su nombre. Pertenecía al primo equipaggio, se llamaba en ese rol il voluntario Gabriele D'Annunzio de Pescara d'Abruzzi, el eterno D'Annunzio. Como los pintores que se introducen con delectación entre los personajes de sus cuadros, este haciendo pasar su arco sobre las cuerdas de una viola, aquel envuelto pasivamente en su manto, el otro asomando por detrás de las poderosas ancas de un potro la firme cabeza, Gabriel D'Annunzio no ha renunciado al placer de retratarse aquí. Como en las novelas famosas le veíamos entristecerse pasada la voluptuosidad, así ahora le vemos saborear, después del momento heroico, la sal y la melancolía. Pero su retrato no es el único ni el más importante. Se ha colocado episódicamente al margen o en segundo término, como los pintores solían. Vivas, potentes, trazados con manos seguras, se destacan sobre todo la efigie del capitán Costanzo Ciano, como arquitectura humana de la seguridad, la del teniente Profeta de Santis, la del viejo Ferrarini de Mantua, abstemio de agua, de tez muy encendida, que parece nacido de los pinceles de Jacopo Velázquez. En derredor suyo, los marineros, en sombra o en luz, de frente o escorzados, y para fondo, los lugares de Italia que a cada nombre evoca el poeta. Nada se echa de menos en el cuadro, ni unos enrojecidos celajes en que vuela, muy abiertas las alas, una victoria que deja escapar el fiero grito latino, «Eia allalá». Y así termina el número 208 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.